Continuamos en la cocina del periodismo. Ahí pasaba el primer fragmento de la entrevista que mantuvimos el día de ayer con Jorge Lanata. Antes de continuar con esta entrevista, lo que nos olvidamos es nuestra sección El Contestador, nuestra trivia del día de la fecha, que la va a mencionar Leandro. Gracias. Bueno, ahora que se aprobó la ley de movilidad jubilatoria, la pregunta sería si tenés más ganas de jubilarte. Y el teléfono es 5197-5338. Y el porqué, ¿no? De tus ganas o no de jubilarte. Como quieras. En referencia al tema de la movilidad jubilatoria. Repetimos, 5197-5338. Esperamos sus mensajes por la trivia. Y si quieren también, pueden dejarnos un mensaje opinando sobre alguna cuestión que tenga que ver con la entrevista con Jorge Lanata. Bueno, como nos comentaba Jorge, es un diario crítica. El diario que él dirige es un diario bebé. Está en crecimiento, y en la segunda trama de esta entrevista nos habla sobre este gran tema que está en el candelero del periodismo actual, que es la convergencia hacia los medios web. ¿Por qué él saca un diario de papel en esta época que todo el mundo parece sacar páginas web o escribir en blogs? ¿Por qué él considera apto sacar un diario a papel? Así que escuchemos la segunda parte con Jorge Lanata. ¿Por qué un diario papel en 2008 cuando todo tiende a converger hacia lo que es... Mira, todavía, bueno, es que todavía no están dadas las condiciones para... Yo creo que hay que diferenciar entre el sur del mundo y el norte del mundo. En el norte del mundo todo tiende a converger hacia... En el sur del mundo no. En Estados Unidos la conectividad es 95%, acá es 36%. La conectividad, o sea, falta mucho todavía para poder hacer un diario en la red. ¿Qué quiero decir? En Inglaterra el volumen de publicidad que se maneja en papel, en televisión abierta, es el mismo que se maneja en la web. Acá es 0,0000. ¿Y cómo lo bancás si lo haces en la web? El principal problema, ¿cuál sería? Ese. No hay un traslado yo te digo, yo si puedo salir mañana en la web, salgo. Si a nosotros nos bajarían un 40% de los costos, dejaríamos de comprar papel. Para mí es lo mejor que me podría pasar, pero es imposible, porque si vos ves la publicidad vendida acá o la publicidad en la web es menos del 10%, no lo podríamos bancar, no podríamos tener 200 personas. ¿Pero tiene que ver más con el conservadurismo de los auspiciantes o con la falta de conectividad y acceso? Mira, yo creo que la web es, después de la imprenta y de la revolución industrial, el invento más importante de la humanidad. Creo que es súper democratizador, y que ayuda muchísimo a la transparencia. Y yo creo que no hay publicidad en la web porque ayuda muchísimo a la transparencia. A ver, las agencias y las empresas prefieren currar en el cable o en el papel y inventar cualquier verso que te leen tanta gente o que te vio tanta gente con Poribope, y no meterse en Google Analytics, que yo tengo al otro día cuántos tipos entraron en Hungría, ¿me entendés? Y cuántos, en qué notas se quedaron y en qué notas no. La web en eso es súper transparente, y yo creo que como el negocio de la publicidad en Argentina es súper corrupto y es súper trucho, me cuesta, ¿me entendés? Cuesta que una cosa se traslade a la otra. Y además puede generar, a su vez, más transparencia en el ejercicio del periodismo, en ese sentido. ¿En el caso de la web, decís? Sí. Sí, también la web no ganó todavía la credibilidad que tiene el papel. Pero me imagino que eso es una cuestión de tiempo, que en 20 o 30 años a lo mejor la gana. No la va a ganar en un año o dos más. Pero me imagino que si se labura en serio... yo creo que uno de los problemas en el sentido de la web es el tema del anonimato, que por un lado es como intrínseco a la web, pero por otro lado es una gran cagada. Porque yo puedo estar leyendo un blog de derechos humanos firmado por la madre Teresa, pero escrito por Videla. Y nunca tengo ninguna garantía. Cuando vos ves las discusiones en los foros, son pobrísimas. Bueno, los comentarios en los diarios. ¿Por qué? Pero no son así las cartas de lectores. Claro. En los diarios, ¿me entendés? O sea, el hecho de estar expuesto a publicar comentarios anónimos es una discusión, ¿viste? Yo no le encontré la solución, es un problema que tenemos. Pero pues tampoco sabés si 8 mensajes son de un solo tipo. O sea, hay un montón de cosas que distorsionan mucho el tema y que hacen que la credibilidad se erosione, que la credibilidad del medio pierda. ¿Y de acá a 20 años cuál es tu visión? Porque está habiendo una crisis. No, bueno, yo creo que estamos, en el caso del papel o la web, ¿decís? Hay una crisis de paradigma del periodismo gráfico. O sea, se está dando hay un cambio de roles, lo hacías recién con la cuestión de los lectores, que ahora participan, se da una especie de... Sí, pero los lectores no son periodistas, los lectores participan sin ningún criterio. Yo tampoco quiero hacer una apología de la participación del lector. A veces la participación del lector es inteligente y a veces el lector es un imbécil. No necesariamente porque sea lector tiene que ser bueno. A veces el lector sobredimensiona un tema porque le está pasando a él y cree que eso es lo más importante que pasa en la Argentina, y a lo mejor es una pelotudez totalmente menor que no saldría en ningún lado. Depende, a mí me parece que no hay que mezclar las cosas. O sea, yo creo que hay un fenómeno interesante con lo que es Internet 2.0, pero Internet es hoy todavía un medio de su infancia. Está como este diario, digamos. Internet es muy nuevo, es muy nuevo. Hay que ver cómo va evolucionando y cómo se va incorporando culturalmente. Hoy todavía pensamos que Internet tiene moral. Las máquinas no tienen moral, no son ni buenas ni malas. Y nosotros decimos, no, porque Internet es peligroso. No, es como decir el teléfono es peligroso, pues te puede llamar a un tipo y amenazarte. Es la herramienta. Claro, es una máquina. Varias cuestiones en este fragmento que tiene que ver con Jorge Lanata. Es muy, a mí me resultó muy interesante, por un lado, la diferencia que hace entre el norte y el sur, digamos, planteándolo en términos de los países más desarrollados frente a los países menos desarrollados, respecto a la convergencia de lo que es el periodismo gráfico del papel hacia la web. Sí, en realidad es interesante lo que plantea, que tal vez el mayor inconveniente que se tenga para empezar a desarrollar y mejorar los sitios de información o de los diarios en Internet se da no más que nada por las empresas que se vendían a ser los auspiciantes y no por la falta de credibilidad de acceso a Internet. Pues en definitiva, si uno analiza, que tiene que ver con el bloque anterior, el espectro que consume el diario y que el espectro de gente que compra el diario, seguramente tiene acceso a Internet en sus hogares, y tal vez las visitas superen ampliamente a la tirada y a la compra que tiene el diario papel. Ni hablar, no sé si fue en no fue en este fragmento, pero en otra parte de la entrevista, que no sé si está incluida, él dice que en la web tienen 700.000 visitas por día. O sea, estamos comparando una tirada de 40.000 diarios, que podemos pensar que lo lee más o menos un promedio de dos personas por diario, o sea, 100.000 lectores del papel frente a 700.000 de la web, donde vos tenés una instantaneidad mucho mayor, porque si vos agarrás un diario a las 6 de la tarde pasaron 200 cosas nuevas. Y otra cuestión interesante es que se está discutiendo en varias reacciones. El tema es que en relación a la participación que ahora tienen los lectores sobre la nota, está bien, la nota aclara que no son periodistas, pero sin embargo, en algún aspecto, intervienen, opinan sobre esa nota, y si hay ahora estás más expuesto como periodista, si cometés algún error o alguna falencia, tenés que manejar mayores estándares de calidad a la hora de producir una nota. Y además lo que se da es ese cambio de paradigma de relación de poder, digamos, donde nosotros como periodistas o el medio de comunicación en sí establecía qué era lo que era noticia, qué era lo que se publicaba, lo que no se publicaba. Y ahora se da como una especie de feedback donde finalmente todos tienen la posibilidad de participar. Y ni que hablar de un montón de herramientas que te permite, que te brinda la web en el sentido de lo que sería el lenguaje multimedial. YouTube, sí. Clásico. Pero una de las cuestiones más interesantes a tener en cuenta es la falta de espacio. El problema que tiene un diario papel, una revista papel, es que estás limitado en espacio. En la web es absolutamente contrario, es una hoja en blanco, no es una hoja en blanco, sino que es un blanco infinito, que... Sí. Además vos podés escribir 3 líneas o 25.000. Claro, y eso es uno de los principales inconvenientes que se tenía, aparte lo que era la división entre el espacio que se le dedicaba a publicidad, el espacio que se le dedicaba a la información en el papel, que ahora se está modificando todo eso. Es un periodo de transición, nosotros estamos en nada. Sí, por ahí, nunca sabemos. Al diario en su momento le costó llegar a ser un medio masivo y todo. Como decía Lanata, es muy muy nuevo Internet, y tal vez no es ni siquiera en 10 o 20 años, por ahí es en mucho más tiempo, donde el papel finalmente desaparezca y todo sea vía Internet. Yo me quedo con el concepto de credibilidad. Creo que hoy por hoy el tema de no saber todavía bien muchas veces quién publica, quién puede estar atrás de un sitio web o de una nota, genera cierta falta de credibilidad. Aunque yo creo que de a poco eso está cambiando. Pero son cuestiones que él mismo nos indicaba que no saben cómo resolver, sobre los comentarios anónimos y demás. Pero bueno, también nos habló sobre cuestiones políticas, no solo sobre medios, y nos dio un panorama sobre el tema de la publicidad oficial en Argentina. Así que vamos a escuchar el tercer fragmento de la charla con Jorge Lanata. Nos interesaba también el punto sobre la publicidad oficial. ¿Cómo crees que debería regularse ante esta...? Mira, yo sobre ese tema siempre digo que, bueno, me pasó de tratar con todos los gobiernos del 87 para acá, y ningún gobierno manejó bien la publicidad oficial. Todos los gobiernos usaron Telam para su provecho, desde Alfonsín en adelante. En la época de Alfonsín, en Telam había una mesa de dinero. Los tipos depositaban la plata de tus propias facturas, y en cambio de pagarte a 30 días, te pagaban a 120. En un momento de inflación, hacía una diferencia de guita increíbles. En la época de Menem colmeaban periodistas, compraban medios inmensos, como fue el 6 en su momento. Ahora lo que hacen es comprar por derecha con pauta oficial a los medios. Lo lógico ahí es lo siguiente: el gobierno tiene obligación de dar a conocer sus actos. Esa obligación tendría que ser distribuida de manera equitativa por todos los medios. Bueno, no lo es. Clarín es el que más recibe, pero Página es el segundo y Página vende 7.000 diarios. Y recibe 2 millones de dólares por mes en publicidad. Bueno, a mí me parece que de esa manera se va como tratando de cooptar a los medios. Nunca se legisló, es muy difícil que alguna vez se legisle, justamente por los intereses cruzados que hay. Y son peleas en las cuales hay cotos. Está Presidencia por un lado, Telam por otro, cada ministerio por otro. Los gobiernos provinciales. Y cada coto ve su pequeño espacio de poder y lo construye desde ahí, ¿me entendés? Igual este gobierno, ¿no observás que hay como un especial énfasis en esa construcción que intentan hacer de la realidad? Este gobierno tiene un problema desde que asumió, que yo en su momento fue una cosa que más me extrañó cuando los empecé a conocer. Nos dan demasiada pelota a los periodistas, no tendrían que darnos tanta bola. Nosotros no somos tan importantes. Ellos están demasiado pendientes de lo que cada uno dice. Yo no me imagino a Perón estando pendiente de lo que decían los diarios. Perón hacía los diarios. Bueno, estos tipos no hacen los diarios. Estos tipos están viendo qué sacan los diarios. A mí me ha pasado hablar con desde el jefe de gabinete hasta ministros y que ellos conozcan el nombre de periodistas que yo no sé ni quiénes son. Y yo hace 30 años de trabajo. ¿Cómo puede ser que ellos sepan? ¿Me entendés? Pero porque están muy pendientes todo el tiempo del asunto mediático, ¿no? Bueno, la propia Cristina cuando habla de la realidad, habla del relato de la realidad, no habla de la realidad. O sea, lo dice, lo está diciendo, ¿no? De cierta forma también lo dice con razón, porque así como ella hace una construcción del relato, los diarios también hacen una construcción del relato. Sí, pero es una discusión de entre semiólogos. Me parece que un presidente hable del relato de la realidad es raro. Igual yo creo que Cristina no podría sostener una discusión entre semiólogos, pero bueno, esa es otra cosa. Pasaba entonces el tercer fragmento de esta entrevista con Jorge Lanata, que mantuvimos en el día de ayer. Nuestro contestador, 51 97 53 38, ¿te da más ganas ahora que se aprobó la ley de movilidad jubilatoria de jubilarte? ¿A vos, Nico? A mí no. Yo no la entendí, la verdad, la fórmula que van a aplicar. No sé si la vieron. La tiene que explicar Adrián Paenza, me parece. Sí, ¿no? Sí, bastante compleja, para un jubilado encima nomás. Vamos a escuchar entonces los primeros dos mensajes, del día de la fecha. Mi nombre es Laura y bueno, dos cositas. Me gustaría preguntarle a Lanata si no le interesaría participar en algún partido político de izquierda. Y con respecto a la jubilación, me gustaría sí jubilarme ahora. Me parece que viene un poquito mejor la onda, pero igual seguimos siendo los últimos del tarro. Un besito. Hola, sí, mi nombre es Jessica y me gustaría jubilarme, pero no hay seguridad de que los cambios se den como afirman. Besos.